Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, saludos amigas y amigos oyentes de nuestro programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Hoy vamos con el programa 213, que coincide con la semana donde se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que fue el pasado miércoles 17. Como cada programa, preparamos contenidos con mucho interés para vosotros y vosotras. Esperamos os gusten. El programa de hoy abre nuestra colaboradora y amiga Carmen Aragüés, psicóloga. Hoy nos habla sobre la comunicación no violenta. A continuación, José Luis el Turolense, después de unos cuantos programas explicando la historia a través de la historia de Zaragoza a través de sus calles, hoy pone final a esta sección y nos explica fechas importantes de las calles de Zaragoza. Pero no os preocupéis, no nos deja. Abrirá o continuará con otros temas. Gonzalo, en el Rincón de Pensar, nos trae otro cuento de Jorge Bucay, El temido enemigo. Fuereño, en la sección Relajos Cortos, hoy nos narra uno, El adivinador de pasos. Para cerrar el programa, nuestro poeta y narrador más internacional, Arturo, nos recita unas poesías. Con la noticia más interesante de la semana, daremos por finalizado el programa de hoy. Esperamos paséis una hora entretenida y os guste. ¡Comenzamos! Tú estás aquí desde mucho tiempo antes de existir. Cuida de mí, protegiendo mi manera de vivir. Tú y yo somos más que dos. Hoy el corazón. Con este tema de Bebé, una cantautora muy marchosa española que tiene también muchas letras con mucho mensaje, sobre todo en favor de las mujeres, presentamos a Carmen Aragüés, que es la psicóloga de nuestro programa, que nos va a hablar sobre la comunicación no violenta. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos y a todas. Y hoy traigo un tema que me parece fundamental, que es la comunicación no violenta. Voy a iniciar definiendo qué es y luego por qué es tan importante que debamos usarla en nuestro día a día, ¿no? Primero plantearos que saber comunicarnos es una tarea pendiente de cada uno de nosotros, porque aunque pensamos que lo hacemos de manera adecuada, pues siguen surgiendo muchos conflictos y malentendidos en nuestras relaciones. Para poner fin a esto, existe un método que ideado por el psicólogo Marshall Rosenberg, que ha desarrollado una herramienta para entendernos y que es la comunicación no violenta. También la podemos llamar comunicación empática o comunicación colaborativa. Os voy a explicar un poco en qué consiste. La comunicación es la piedra angular de nuestras relaciones y a través de ella nos entendemos y podemos avanzar hacia la creación de un mundo mejor. El problema radica en que no sabemos comunicarnos tan bien como creemos y desafortunadamente pues la mayoría de nosotros ha sido educado bajo modelos para enfatizar el competir, el juzgar, el etiquetar, junto con la anticipación de hechos y clasificaciones moralistas de lo que está bien y de lo que está mal. Pues esto no hace nada más que complicar nuestras conversaciones, generando malentendidos y provocando reacciones violentas en el peor de los casos. Además, tenemos la mala costumbre de querer llevar siempre la razón, de imponer nuestro criterio a los demás, limitarnos en nuestras perspectivas, y en el caso de que escuchemos, tan solo lo hacemos para rebatir o para criticar. Nuestra comunicación es agresiva y es un vicio que nos va complicando nuestras relaciones y nos genera gran sufrimiento. Así surge la comunicación no violenta como una oportunidad de reinventar nuestra forma de relacionarnos. Y en palabras de Rosenberg, este autor, diremos que la comunicación no violenta es una comunicación que nos permite dar y recibir de una manera compasiva, y la felicidad reemplazará a la violencia y al sufrimiento. Existen 4 componentes que hacen posible la comunicación no violenta. El primer paso, muy importante, que tenemos que integrar es observar sin evaluar. Es decir, saber comunicarnos implica librarnos de la posibilidad de realizar juicios de valor y etiquetaciones. Entonces, se trata de convertir nuestras palabras en ventanas en vez de lugar, en lugar de puertas que bloqueen nuestra conversación. Esto no significa que no juzguemos, sino que seamos capaces de separar aquello que observamos de nuestros juicios. Segundo paso, identificar y expresar los sentimientos y las emociones. Expresar cómo nos sentimos desde la responsabilidad facilita la relación con los demás, porque les invitamos a conocernos. De este modo, nos hacemos visibles y nos podrán tener en cuenta, aunque destapemos nuestra vulnerabilidad por el otro lado. Tercer paso, reconocer y comprender las necesidades insatisfechas que hay detrás de los sentimientos. Este paso es muy importante. Este componente hace referencia a la responsabilidad emocional, por lo que los demás no son los causantes de cómo nos sentimos, ya que esa emoción la generamos nosotros. La clave está en saber recoger nuestras emociones y hacernos responsables de ellas. De lo contrario, estaremos regalando a los demás el control sobre nuestra vida. Detrás de cada emoción hay una necesidad escondida. Desde el campo a las ciudades, mías son tus soledades. Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz, me das tu luz. Así eres tú. Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz. Cuarto paso: utilizar un lenguaje positivo y sano para pedir acciones que aumenten nuestro bienestar. Cuidar la forma en que nos dirigimos a los demás es fundamental para librarnos de los conflictos y malentendidos. Saber expresar aquello que queremos bajo la tranquilidad y un lenguaje positivo potenciará nuestras relaciones. Bueno, pues una vez que os he comentado estos 4 pasos, hay que, claro, ponerlos en acción y trabajarlos, ¿no? Este autor, Rosenberg, utilizaba 2 animales como símbolos para explicar la comunicación no violenta. Incluso lo escenificaba con marionetas en sus conferencias y utilizaba el chacal y la jirafa. Entonces os invito a vosotros a adoptar una actitud en vuestras relaciones y que aprendáis a identificar, es decir, bueno, ¿yo qué soy? ¿Soy jirafa o soy chacal? Os voy a decir, las personas chacal son aquellas más predominantes en nuestra sociedad y se definen por comportamientos como dominancia, exigencia, competición, se mueven en términos de bueno o malo, el castigo y la recompensa, utilizan el lenguaje de la crítica, el sarcasmo y la acusación. Son auténticos obstáculos para una sana comunicación. Y por otro lado, las personas jirafa intentan ser objetivas en la medida de lo posible. Tienen en cuenta los sentimientos, las necesidades, tanto propias como de los demás. Son aquellos que practican comunicación compasiva. De modo que si hablamos jirafo, facilitaremos la conexión emocional con los demás y lograremos una comunicación mucho más efectiva. Bueno, pues una vez que nos identificamos como chacal o jirafa, hacemos una autoobservación dentro de nosotros y puede ser que uno diga, bueno, yo ni soy claramente jirafa ni chacal, ¿no? Bueno, se trata de un poco evaluar la situación y bueno, el tener constancia que podemos limitar nuestras ideas sin un lenguaje tan agresivo en la mayoría de las ocasiones, respetándonos a nosotros mismos y a los demás, que este concepto también lo uniríamos con el concepto de asertividad. Bueno, beneficios. Os voy a decir beneficios de la comunicación no violenta, porque uno también dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que utilizar este lenguaje, no? Yo estoy bien como estoy y así quiero seguir, que en esto también estamos, ¿no? Bueno, pues beneficios que os pueda decir son crear relaciones basadas en compasión, en respeto y cooperación. Lo que decíamos en anteriores programas, si yo no puedo pedir lo que no doy, si yo estoy pidiendo compasión, también tengo que darla, y la puedo dar a través de mi comunicación, como estamos viendo. También mediante esta comunicación no violenta aprendemos a resolver conflictos. Nos sirve también para sanar experiencias pasadas, para saber decir que no y aceptar la negativa de los demás. Y este saber decir que no es muy importante y sobre todo uniendo también al programa anterior que hablábamos de la salud mental en niños y adolescentes. Y deciros que el saber decir que no en una adolescencia marca mucho, ¿no? El educar a nuestros hijos en esta asertividad y en este saber decir que no les sirve para, frente a una invitación de un calimocho, de un cigarro, si uno está entrenado en el saber decir que no, lo va a emitir y lo va a decir con toda seguridad y desde el respeto. Si no enseñamos a decir que no, y los adultos en esto caemos muchas veces, pues un ejemplo muy sencillo, que nos llama un amigo de tradición y venga, vamos a tomar algo, y estamos agotados y llevamos una semana que para qué, ¿no? Y decimos, ¿cómo le voy a decir que no? Y caemos en esto, ¿no? Y caemos en no ser asertivos y, bueno, pues, ¿qué hay detrás, no? Lo que decíamos de qué sentimiento se esconde detrás de nuestras palabras. Bueno, pues este miedo, ¿no?, a que nos dejen de querer, a que este amigo, pues, al final, pues nos rechace, ¿no? Y, pues, es que si siempre me dices que no, al final, pues, ya no te llamo y me aíslo, ¿no? Entonces, bueno, detrás de estos no saber decir que no, hay mucho miedo a que no nos quieran. Entonces, bueno, dicha esta reflexión, también os digo que es muy beneficioso para afrontar sentimientos de culpa, de miedo, de vergüenza, para desarrollar habilidades de escucha y comprensión, para dar fin a formas de pensamiento que nos llevan a discusiones, a la ira, a la depresión, y a identificar necesidades propias y de los demás. Por último, os voy a dar una serie de buenas prácticas para cómo podemos, ¿no?, practicar esta comunicación no violenta. Sabed que la podemos aplicar en todos los ámbitos, ¿vale? En nuestra familia, a nivel laboral, en nuestras relaciones íntimas, en contextos de negociación, en asesoramiento psicológico. Todo tiene cabida de esta nueva forma que os estoy comentando de comunicación. ¿Cómo vamos a comenzar a ponerla en práctica? Bueno, pues lo primero, conectar con uno mismo. Para crear conexiones sanas y de calidad con los demás, previamente tenemos que mantenerlas con nosotros mismos, con nuestros sentimientos y necesidades, desde la autoempatía. Esto es, desde una profunda compasiva percepción desde la propia experiencia interior. Cuando seamos capaces de no enjuiciarnos y tratarnos con admiración y respeto, estaremos preparados para ponerlo en práctica con los demás. Es decir, primero tengo que hacer este registro, ¿no?, conmigo mismo. Luego conectar con los demás. Después de este paso, el siguiente va a ser empatizar con las personas que nos rodean. En este punto, intentaremos detectar las necesidades y los sentimientos de los demás para fomentar su comprensión y evitar la comunicación agresiva. La clave está en hacer visible al otro en nuestras conversaciones y ser conscientes de su perspectiva. Mensajes no solo de yo, sino que también existes tú y existimos nosotros. Intercambiar informaciones desde el respeto y la compasión. Este último paso consiste en pasar del yo y el tú al nosotros, en un libre intercambio de información de manera armónica y equilibrada, entre nosotros y los demás, desde la honestidad. Cada lágrima que sé que aún caerá, tú y yo somos más que el dolor y el corazón. Eres agua en mi boca y ven, amor, toma lo que yo te puedo ofrecer. A tu lado renaceré. Bueno, pues con toda esta explicación, que yo he estado muy, muy didáctica, espero que me hayáis entendido. Llevo una semana de muchísimo trabajo y a lo mejor, bueno, pues a ver que bueno, esto es así, ¿no? Pero bueno, quería transmitir esto, me parece muy, muy, muy importante. Yo os animo a que toda esta semana practiquéis la comunicación no verbal y a ver qué experimentáis. Y bueno, pues cierro diciendo que es la base, la comunicación no violenta y el soporte para las relaciones sanas. Esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. Hoy José Luis el Turolense va a cerrar una sección que lleva bastantes programas haciéndola, como es en Historia de Zaragoza a través de sus calles. Nos va a contar fechas importantes en las calles de Zaragoza y otras cosas más bonitas. Amigos y amigas, estoy muy contento de haber celebrado las fiestas del Pilar, supongo que todos ustedes también, y como dice la canción de Ñor Manuel Serrat, pues las calles se quedan otra vez limpias para volver al ajetreo, los barrenderos enseguida las limpias. Ha habido también una actuación estupenda aquí a lo largo del desfile de la entrega de flores, la ofrenda de las flores. Tenían que ir continuamente barriendo los celofanes, todo lo que quitaban de las flores, muchas cosas que han quedado por las calles vuelven otra vez a estar limpias y cada día. Y vuelven otra vez a la marcha, al trabajo. Algunos a vivir en las calles, otros a transitarlas para nuestras marchas diversas. Y es interesante conocerlas porque son las arterias, como siempre se ha dicho, las venas de la ciudad. Y en estas calles que quedan recuerdos, que cada una de ellas marca un personaje, sobre todo personajes ha habido muchos, ya hemos estado viendo, desde César Augusto, al que se encomendó esta ciudad, cuyo nombre cae Saragusta, fue la que luego derivaría en Saragusta y en Zaragoza. También los romanos y los mártires romanos, la calle del Tubo, Santa Engracia, otros muchos santos e iglesias y nombres que se han ido dando a estas calles, sobre todo, como ya conté, a partir de 1850, que quedó fijado ya por decreto real que tenía que haber nombres, incluso empezó a ponerse ya placas en algunas calles. Hoy día no faltan, podemos encontrarles fácilmente su nombre. Aquí está muy bien señalado en Zaragoza el nombre y el personaje, incluso con sus apellidos o quién fue. Y hoy, pues para terminar, porque hemos estado viendo muchas calles también de la Guerra de la Independencia, voy a recordar algunas fechas que algunas son un poco tristes, otras más entretenidas, otras muy señaladas. Señaladas son pues el 12 de octubre, el día de la Hispanidad, el día que Colón llegó a América. El 2 de enero, que se celebra que el año 40, según la tradición, llegó la Virgen del Pilar a consolar a Santiago en Zaragoza. Esa también la fiesta del 16 de julio, es Nuestra Señora del Carmen, y es una calle que está pues en la Santa Isabel, porque en ese barrio se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Está luego pues un puente muy especial, el puente 13 de septiembre, también por ese mismo, por encima de Huerva, que ya lo inauguró Primo de Rivera, y también pues el Parque Grande llevaba su nombre. Primo de Rivera. Luego llevaría el de José Antonio, sí, el Primo de Rivera, y después el ahora el de José Antonio Labordeta. Tenemos pues otras calles como el 2 de Mayo, que recuerda el cuadro de Goya sobre el fusilamiento de los sublevados en Madrid contra las tropas napoleónicas. El 4 de Agosto, que lo recordé otro día, que está en el tubo, entre el Coso Bajo y... Bueno, en el tubo. El que está en el Coso Bajo es el del heroísmo, que también hace referencia a lo mismo. El 4 de agosto fue un día terrible de asalto de los franceses en el primer sitio, aquel que duró 2 meses del verano, en que perdieron y fueron derrotados los zaragozanos, pero demostraron su valía y su heroísmo, y lo mismo ocurrió luego en febrero, otros 2 meses en pleno invierno. Hay otra calle muy curiosa que ustedes bien conocen, que va desde la Independencia a la Plaza Salamero, que es la calle 5 de marzo. El 5 de marzo, como cada año celebramos la 5 marzada, Juan Caballero con los carlistas quiso atacar Zaragoza, fue rechazado por la población, que ya sabía bien lo que había pasado con los franceses, pues volvieron a repetir la misma hazaña. La población en las calles expulsaron a Juan Caballero, que se quedó a medias con el chocolate y tuvo que retirarse a Cantavieja, y cuando luego volvió, porque se pasó al bando de los liberales, entonces cuando ya recordaban aquello de que chocolate se te ha enfriado, Caballero. No quiero recordar otras calles que tienen nombres pues de personajes de la última guerra civil española, que es lo que ha pasado también, que si se ponen personajes, como siempre ha habido, Plaza del Caudillo en Valencia o Avenida José Antonio, pues al final queda, vuelve otra vez a convertirse pues en nombre más popular. Pero teníamos antes, que no lo he encontrado en ningún sitio, pues la calle 10 de agosto, que es cuando el general Sanjurjo y Sacanel se levantaron contra el gobierno, o la calle de la Batalla del Ebro, o la calle del 3 de agosto, que es cuando cayeron las 3 bombas republicanas sobre la Basílica del Pilar. Estas calles no las he podido encontrar. Y la 5 de noviembre, cuando la aviación republicana bombardeó el barrio de Torrero. Pero más pues que estas fechas, quería recordar otras cosas mucho más bonitas que tienen las calles de Zaragoza. Aparte de personajes ilustres, algunas fechas, algunos nombres tradicionales de las iglesias que hubieran más cercanas, pues también hay muchas calles, que es lo que yo creo que debía ser lo más propio del nombramiento de calles, que sería pues nombrar a cosas que nos puedan gustar a todos, que todo el mundo llevemos dentro, como elementos de la naturaleza, estrellas y constelaciones, nombres geográficos, países a veces también con los cuales tenemos relación especial, y cualidades humanas. Vamos a verlo dentro de un poquito y seguimos oyendo a Joan Manuel Serrat con esta canción tan alegre, el himno a las fiestas, a las calles de la ciudad, y las fiestas incluso cuando se han acabado, que nos dejan un buen sabor, porque hemos afianzado nuestra amistad, hemos expandido en nuestro corazón nuestra alegría y volvemos a trabajar con nuevo ánimo. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Como les adelantaba, hay muchas calles en Zaragoza que tienen unos nombres muy bonitos, más que de las fechas o más que de los mártires o de los personajes que han sido importantes en la historia, momentos trágicos, casi todos ellos. Pero hay otros que, por ejemplo, hacen referencia a las cualidades que tenemos los seres humanos. Alegría, amistad, los jardines de la Concordia, el Parque del Conocimiento, la Plaza de la Cultura, la calle del Barrio de la Esperanza, la calle de los Estudiantes, la calle de los Estudios, porque por allí había también muchos maestros, la calle de la Lealtad, la Lectura, Libertad, Nobleza, el Parque de la Palabra, la Paz y el Parque de la Paz, la calle Pensamiento, la Plaza de la Poesía, el Parque de los Poetas, el Porvenir, el Progreso, términos muy propios de hace 100 años, el Progreso Español, de nuevo, Calle de la Salud, el Sueño, la Tertulia, que es lo que solemos hacer, y la Calle del Trabajo. Les sugiero que cuando vayan por las calles de Zaragoza se fijen en cada una de las calles cómo se nombran y a ver si pueden encontrar alguna de estas cualidades humanas que he ido diciendo, porque están todas ellas repartidas en nuestra ciudad. También hay elementos de la naturaleza que en alguna ocasión comenté, pero fíjense que los he puesto por orden alfabético. ¡Qué nombres tan bonitos! Si algunos de ustedes tienen la suerte de vivir en una calle de estas. Calle Azalea, Los Almendros, Arboleda, Aurora, Azucena, Camelia, Capitana, Caracoles, había muchos en las cercanías, Cedro, Calle del Cisne, Calle de la Dalia, El Día, El Diamante, Efedra, Encina, Enebro, Esmeralda, Esparto, Espino, Flor de Lis, Flores, Calle de la Florida, Calle del Fresno, del Gallo, del Geranio, del Hayedo, de la Hiedra, Calle de Huerta, Hortensia, Jazmín, Jilgueros, Junco, Quentia, que es una palmera interior, Calle del Laurel, del Lentisco, de la Lila, Calle del Lince, del Lirio, de la Magnolia, de la Morera, el Camino de la Noguera, los Olivos, el Olmo, la Ontina, la Palma, las Palmeras, Calle de la Paloma, de las parras del pensamiento que ya he comentado antes en las cualidades humanas, pero también es una flor. La calle de la perla, el pinar, el pino, el plátano, el prado, calle de Ranillas, conocemos bien toda esa zona de Ranillas donde se hizo la expo, calle de la retama, del roble, de las rosas, del ruiseñor, de los ruiseñores, hay dos calles con ese nombre, salvia, paseo de los tilos, la violeta, el zafiro y calle de la zarza. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Se acaba la noche después de las fiestas, se acaba la juerga, se duerme un poco, las estrellas se apagan porque sale de nuevo el sol, nos cantaba Joan Manuel. Y voy a recordar ahora y a ver si encuentran en esta ciudad de Zaragoza algunas calles que tengan estos nombres tan bonitos de constelaciones y estrellas, como la calle Aldebarán, aquella gran estrella, Altair, Águila en Vuelo. Estrella es lo que significa Altair, Águila en Vuelo, de ahí la palabra altanero, estrella de la constelación del Águila. La calle Antares, que es una gran estrella de la constelación de Escorpio. La calle Argos, Berenice, Centauro, Cruz del Sur, que es como la estrella polar, pero allí en el hemisferio sur. La calle de la Estrella, calle de la Estrella de la Mañana, calle del Jardín de la Estrella Polar, o el Jardín de la Estrella Polar, Avenida de las Estrellas, Géminis, Lucero, Plaza de la Luna, La Luz, primera calle en la que llegó el alumbrado eléctrico en ese barrio, por eso se llama la calle de la Luz. Yo creo que la Avenida de las Estrellas debe ser las estrellas de cine, quizás. Y luego, bueno, la calle de la Luna, de la Luz, fue en el barrio Torrero, que llega hasta el canal. La calle de Marte, la del Mediodía, que está por el Camino del Vado, y en algún momento comenté que el Camino del Vado era precisamente porque había un vado que atravesaba el río Gállego y por ahí traían arena para construir en la ciudad. Se quedó la calle del Camino del Vado y atravesar el baño del Vado y alguna otra más. Luego está la calle Mercurio, es un planeta, calle del Meridiano, calle del Norte. Hay una que se llama el Norte, otra que se llama el Mediodía, que está clavadita de norte a sur. La calle del Oeste, la calle del Oriente, la calle de Orión, la calle de la Osa Mayor, de la Osa Menor, de Pegaso, de las Pléyades, de Plutón, de Procyón, de Rigel, de Sagitario. También hay calle del Sol, no podía faltar. Calle del Sur, Tauro, Urano y una calle dedicada a la Vía Láctea. Y ya terminaremos con algunos nombres geográficos, que sobre todo los hay bastantes del Pirineo y del entorno, como son el Aneto, el río Ara, Argualas, Aries, Lagos Azules, que están en Panticosa, Valeirus, Foratata, Cotiella, Cotiella, Pico Madaleta, Lagos de Millares, Valle de Ordesa, Peña Oroel, Valle y Selva de Oza, Monte Perdido y Mont de Sabocos, Somport y Valle del Tena. No solamente pueden encontrar estas calles, sino que seguro que algunos de ustedes han recorrido esos lugares tan significativos del Pirineo. Y luego pues también hay muchos ríos y lugares geográficos como calle del río Ebro, del río Ésera, Stromboli y Etna, los volcanes de Italia, no solamente de aquí del entorno nuestro. Hay la calle del río Cinca, Rincón del Gállego, río Grío, río Guadalope, río Guadiana, Sierra de Gúdar, Ecla, que es un volcán de Islandia, fíjense que lejos nos hemos ido a encontrar un nombre, río Jalón, Ribera del Jalón, río Giloca, Ribera del Giloca, calle Lago, calle Levante, calle Mamblas, río Martín, río Matarraña, Monegros, Monterregado, río Perejiles, que es un afluente del Jalón, río Piedra, donde está el monasterio de Piedra, Rambla, Arenal, significa arenal en árabe, es un lecho natural de aguas fluviales, que es precisamente por donde luego pues afluyen las grandes tormentas y las aguas en todas las ramblas, sobre todo del Levante español, del Mediterráneo tan propio en septiembre y en otoño. La calle Salina, la calle Sobrarbe, la calle Teide, del Monte de Canarias, el más alto de España, la calle Vega y la calle dedicada a los volcanes. Y solamente para hacer una mención ya más cultural y recordando a Goya, pues sabemos que podemos encontrar en Zaragoza calles dedicadas a alguno de sus cuadros o tapices, calle del Balancín, el Bodegón, que también es un tapiz de Goya, Bodegones de Goya, se llama así la calle, calle de la Caza, otro de sus tapices, el Columpio, si recuerdan el cuadro, la Cameta, el 2 de mayo famoso, las Gigantillas, el Globo, los Leñadores, el Otoño, Primavera, la Vendimia y el Verano.

título El Adivinador de Pasos. Me preguntan seguido por esta singular persona, pero no sé dónde está. Me gustaría saberlo o predecirlo. Volver a disfrutar de sus enseñanzas, vivencias y prospección del futuro que hacía. Muy poco tiempo vivió bajo lo que se llama comúnmente hogar. Sus padres y abuelos, por el estilo. Las circunstancias así lo habían marcado. Confesaba fatalmente, agregando que todos seguimos pasos, inclusive lo estático, lo inerte, lo inmueble, lo que aparentemente no se mueve. Lo conocí una noche de lluvia en un país que no era el nuestro. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Me dirigí de ahí para buscar a una persona y un objeto. A él no le importaba dónde estuviera, afirmando que su camino estaba escrito de antemano y lo conocía. Lo vi empapado. Yo llevaba doble protección, una especie de jorongos o ponchos que me hice con sobrantes de lona militar, que cosí y parché como pude. Le ofrecí una, me vio con cara de desconcierto, de arriba abajo, otra vez. Terminó su mirada en mis pies, la fijó tanto que me sentí incómodo. ¿Acaso me olerán? No traía buen calzado, pero andaba limpio, remendado, pero aseado. Donde tiraban los escombros producto de la guerra absurda, o cual no lo es. Removió un poco y aparecían desechos, incluyendo ropa, calzado o restos humanos. Ahí me surtía. Vaya ropero. Me pregunta de dónde era. Más bien me cuestiona con su tono peculiar en el idioma local. Por su acento supe que era paisano. Le contesté en nuestra lengua. Dice, ¿qué hace usted aquí? ¿No ve que no nos quiere? Le volví a preguntar si deseaba cubrirse. La tormenta arreciaba. Parecían las lluvias de Canarias esas horizontales, fuerte. Tenía dificultad para levantarse. Quise ayudarlo, se negó. Sacó un palo que hacía las veces de bastón. Se incorporó y pidió que lo siguiera. Llegamos a un local maloliente, una covacha, que vendían de todo, sí, de todo. También intercambiaban. Pidió té y una taza de sopa para ambos. No me consultó. Comenta, viví la gran guerra y dicen que esta pasada será la última. Mentecatos, no saben descifrar los pasos de la humanidad. Nos dirigimos a la nada. Pensé que pesimismo. Siguió así casi 2 horas con sus reflexiones. Algunas no estaban de todo mal, dado el momento. Me preguntó dónde pasaría la noche. Le dije que en la estación abandonada. ¿Sola? Me contestó. ¿Los fantasmas no cuentan para usted? Me acompañó a eso. Nos despiertan palomas. Invita a desayunar. Llegamos y tocamos en una ventana. Él entrega un par de botas, las suyas, y le dan 3 naranjas y 2 cigarrillos. Nos vamos rápidamente. Está fresco, nublado, es otoño. Nos sentamos en una banca. Me da una fruta. Al terminarlas compartimos el humo. Me llama la atención cómo mondea, pela su cítrico de una sola pieza en nada, e hizo después con ello una figura. Me pidió mis cáscaras y las guarda. Le digo que si quiere un café. No, me contesta. En tiempos de carencias, ¿para qué te aceleras? Es mejor ir pausado, mente y cuerpo. Me pregunta qué hacía para vivir. Le dije que trabajando donde podía, pero el no tener papeles se me dificultaba. Eso se acabó. Yo te enseñaré a sobrevivir. Y en ese momento tira la colilla. Yo quise retomarla. Me para. No, hay que dejar algo para los más desafortunados. No tardó nada cuando recogieron lo que dejamos, incluyendo 2 gajos de lo que comimos. Así es la época, joven. La dignidad se alarga y se acorta como el tiempo, que es relativo. Recorrí con él toda la ciudad, siempre por las zonas prósperas, mejores. Un día de repente se escondió cuando vio a una pareja de la mano. Yo también. No le pregunté por qué. Tenía la costumbre de ubicarse parado discretamente en sitios medios transitados, sin hablar, mirando hacia abajo, anotando algunas cosas. A veces volteaba a verme. Yo me confundía con eso. También, en más de una ocasión, lágrimas le salían. Personas creían que estábamos pidiendo limosna. Nos daban algo. Nuestro aspecto huesudo, famélico. No éramos los únicos. Era la moda posbélica. Yo no me despegaba de él. Cuando terminábamos, las dos o tres monedas las dejaba en la iglesia más cercana, sin importar confesión. Nunca entramos en ninguna, mucho menos a rezar. Había terminado el crudo invierno, la primavera brinda más oportunidades. Me llevó a un pueblo raro, ahí conozco, te darán empleo, dice. Estábamos extenuados, sedientos de todo. En una casucha abandonada, todavía con impactos de batalla, la hicimos nuestra. Funcionaba la cocina de leña, cerca había árboles frutales y la fauna empezaba a recuperarse, inclusive las ratas. Son buenas señales, pensé. Caminaremos un poco, a un arroyo medio oculto, algún pez habrá. Por el camino juntamos leña y ramas secas. Ambos llevábamos saco. No estaba mal para ser el primer día. Ciruelas y algo del agua con escamas. Hacía mucho tiempo que no comía tan rico y fresco. Además, aderezado con hierbas del bosque, incluyendo algunas hojas, que guardó el resto en un bote que tenía la figura de una familia sonriendo, o lo que quedaba de ella, igual que nosotros. Después de cenar sobrio, cuando se podía, me dijo, escuche atentamente, esto te servirá toda la vida. Te enseñaré cómo leer el futuro de las personas, si tienes facultades, por el ruido de sus pasos. Te asombrarás. Son conocimientos únicos de mis antepasados. Pero antes tendrás que cumplir ciertas reglas, si no todo se te vendrá en contra. Piénsalo bien. Esta música del Padrino con este perfume embriagador, nos estamos trasladando a Sicilia o a tierras del sur de Italia. Ya sabemos que con esta sintonía seguro que Arturo Capadonia nos va a introducir en sus poemas, que siempre tienen ese algo de enigmático, que medio se entiende en italiano, que medio se entiende en castellano, que al final algo nos queda que nos va impregnando de ese sabor, de esa poesía, de esa palabra, que es lo que él va a comentar. Arturo, todo tuyo el micrófono. Grazie. Questo poema è dedicato a tutto ciò che gusta la poesia, che leerò in parte perché sono 2000 rime. 2000 sono 2000. Muchos, sì. In parte. Por parte, una parte de los 2000. Allora, la palabra. La palabra è todo e nada. Difesa e offesa. Da todo sognata. Apririte che il reloj cura, non vive del passato né del futuro, che sta presente ma è già passato. Maestra in pregunte e risposte, clara e oscura, illumina e appaga, crea imperi, governi e sabbia, intelligente, innovadora, te gusteria intenderla. La palabra, una huella, un ricordo, un grido nel silenzio, profetico, ereditario, un commentario rinnovato che si traslada non teme né lo spazio né il lugar, ma al tempo. Non arlar per respirare. È rosa, è crisantemo, felicità, aburrimento, piena di rancore e di mentite, talvolta sincera o mal interpretata. Aumenta tu ego, libera, sin dueño, addolcisce e amarga, è fea, ma non sempre è fea, assì la limpia, è luciatora, pacifista, in perenne contraddizione di libertà di espressione, è vieca, viaggia nello spazio-tempo, una favola, un larga vista incansabile, insostituibile, condottiera, lieva alla gloria o alla morte, un giunto di ideali, per mucho innecessaria ed incolta, arrastra la sombra, massa oscura, un eco a velocità interstellare, un passapalabra di origine misterioso, claro e trasparente, una trombetta che segnala riunione, un tambor africano, un locutorio internazionale, inaggottabile, incerta, sicura, avara e generosa. Prima parte, la seconda parte massa avanti. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Red de Entidades Sociales para la Inclusión organizó el pasado miércoles y jueves 17 y 18 de octubre las sextas jornadas, El Aragón que Queremos, Políticas Sociales para una Salida de la Crisis. La presentación de la jornada fue el miércoles día 17 a las 17 horas en el Centro de Formación para el Empleo en Utebo. En la presentación de las sextas jornadas, El Aragón que Queremos, intervinieron la concejala del Ayuntamiento de Utebo, Rosa Magallón, Daniel Jimeno, presidente de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, y don Joaquín Santos, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. A continuación, una conferencia marco sobre la salida de la crisis en España y políticas sociales, a cargo don Jaime Jesús Sanao Villarroya, profesor titular del Departamento de Estructuras e Historia, Economía y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. Coordinó el acto Jesús Sánchez Felipe, director del Centro Solidaridad de Zaragoza, Proyecto Hombre. Se dio por finalizado el primer día con un encuentro y diálogo de los allí presentes en los que nos encontrábamos con la casa en la mochila y el colectivo Dignidad. El jueves 18 de octubre, en la Cámara de Comercio de Zaragoza, hubo un taller de políticas preventivas y familiares que dinamizó don Gregorio Centro Tal, presidente de Kairos, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. A continuación, taller de empleo que dinamizó doña Marisa Esteve Arnal, directora de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción. Taller vivienda para uso social, dinamizó don José María Lamana Consola, su director de la Fundación Federico Zano. A continuación hubo una pausa a café. En las conclusiones y la clausura intervinieron don Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, doña María Victoria Broto, consejera del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, y María Luisa Broto, consejera de Presidencia y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, y don Daniel Jimeno, presidente de la Red Aragonesa Entidades Sociales para la Inclusión. Finalizamos el programa de hoy, no tenemos tiempo para más. Recordad, podéis volver a escuchar todos nuestros programas en la web de Radio Topo y en la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas que emitimos. Desearos una buena semana, os esperamos el próximo domingo, no nos falléis. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca, mi puerta, algo de otra que...